tala. ¡Mi hijo prende la tala! Ni gata, ni perra, ni nada. ¿Saben quién llegó? Hay un panal de mieles en el viento.